inmersa, ¿no? Así que bueno, contá con toda nuestra solidaridad, de hecho ya tenés nuestra solidaridad. Lo que yo te quiero manifestar desde aquí, desde Radiográfica, es todo mi amor, mi adoración por tu persona, porque sos mujer coraje, yo sé que sos muy fuerte, pero bueno, nos tenés a nosotros, che, nos tenés a nosotros, tenés a tu gran familia, tenés a ese marido de oro, a Alfred, mandale un abrazo grande, Alfred, y bueno, un beso muy grande, Bárbaro, un beso muy grande, y gracias por esta participación en Radiográfica, nos honra tu presencia en Radiográfica. No, por favor, yo les doy las gracias a ustedes por hacerse eco, por ocuparse, por importarles y por estar cerca mío, porque ustedes son mi cordón humano, siempre lo digo, sin ustedes no estaría... lo poquito tranquila que estoy, sin ustedes no podría estar así. Así que muchas gracias. Mi amor, un beso muy grande y estamos en contacto. En cualquier momento ya te estoy capaz que me contacto con vos en un rato, dale. Un beso muy grande. Beso para Lautaro, para Laira y a vos te quiero con el alma. Abrazo. Un abrazo enorme, Bárbara. Gracias. También. Bárbara García, Bárbara García. Impactante testimonio en la gráfica, chicos. Así es. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Alberto Fernández aseguró que es bueno ver que gran parte del país vuelve a una nueva normalidad. Durante una visita a La Rioja, afirmó que esto se debe en gran parte a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Además, indicó que este gobierno no está para estatizar empresas, sino para rescatar las esenciales. Industrias y actividades tan importantes como la actividad cerealera sigan estando en manos argentinas. Y creo firmemente que esa actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice, debemos cuidar que siga trabajando. Nosotros no estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que nosotros consideramos centrales para el desarrollo del país. Formosa. Hay 26 casos de coronavirus y se trata de personas que llegaron desde el AMBA. El gobierno provincial informó que todas integraban un contingente que viajó en ómnibus desde la provincia de Buenos Aires y señaló que se trata de casos asintomáticos. La información fue brindada por el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, que encabeza el Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19 durante una conferencia de prensa. América Latina. El ministro general de Brasil descartó un golpe militar, pero amenazó a la oposición. El general Luis Eduardo Ramos descartó la posibilidad de usar las fuerzas a favor del presidente Jair Bolsonaro, pero advirtió a la oposición que no debe tensar la cuerda contra el jefe de Estado. Además, expresó los temores del gobierno a un proceso en la justicia electoral que pueda anular las elecciones del año 2018. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12 por Radiográfica. Feas, sucias y malas. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua.

9 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Arrancamos aquí en Abramos la Boca, como todos los días, hasta las 18 horas. Mi nombre es Mauro Cavalín. ¿Cómo andan los que están del otro lado? Como siempre, un placer encontrarnos aquí en la tarde de La Gráfica, charlar un rato juntos, enterarnos de cosas también juntos. A veces nos enteramos de las cosas juntos, ¿no? Aquí en el aire de Abramos la Boca. Como por ejemplo, que se extiende la negociación con los acreedores de la República Argentina en relación a la deuda externa. En este momento está siendo noticia esa novedad, así que nos enteramos juntos. Miren qué casualidades. 10 minutos pasaron de las 4 de la tarde y esa es la información que llega desde el Ministerio de Economía, que deja conocer el ministro Guzmán. 20 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes siempre se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89. Julián Pelliza está en la operación técnica y la edición de este programa. En la producción se encuentra, como siempre, como todos los días, Camila Cataño. ¿Cómo anda, Cami? Del otro lado, imagino que bien, muy atenta a lo que sucede en el programa en este momento y en todo momento de Abramos la Boca. ¿Cómo andan ustedes, los que están del otro lado? ¿Qué andan haciendo a esta hora de la tarde? ¿Estarán laburando, si son trabajadores esenciales? ¿Estarán en casa, imagino, todos aquellos que no? Haciendo cositas, inventando qué hacer, porque uno se tiene que inventar qué hacer ya en casa. Ya limpiamos, ya ordenamos, ya acomodamos, ya lijamos, ya pintamos, ya cambiamos la tierra a las plantitas, plantamos nuevas. Bueno, hicimos todo, ¿eh? Así que siempre hay algo para hacer y inventarse, ¿no? Así que no, sigamos trabajando la imaginación y mirando series, encontrando libros para leer y retomar, que vamos a hacer con un poquito más tiempo libre. Ustedes que hoy viernes se sortean los premios de gestora de la comunidad radiográfica. En un ratito vamos a hablar del tema. Por supuesto, toda la información en este día 85 de aislamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA, por lo menos en otros lugares, con distanciamiento social preventivo y obligatorio, porque hay novedades al respecto. Hay mucha información al respecto, como que, por ejemplo, hace un ratito nada más, en su cuenta oficial de Twitter, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, confirmó que ha sido contagiado de coronavirus, dio positivo de coronavirus y dijo que como sociedad hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagio. Esa fue la afirmación de Martín Insaurralde y pidió que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan. Dijo Martín Insaurralde que es un paciente de riesgo porque él estuvo peleando y haciendo un tratamiento por una enfermedad muy, muy importante que tuvo hace algún tiempo, entre el 2011 y el 2014. Por lo tanto, se debe cuidar también. Y ahora se empieza a atar cabos, ¿no? Con quién estuvo, con quién participó, con la gente que estuvo inaugurando obras o trabajando en el marco del aislamiento en su distrito, en Loma de Zamora, y con qué actividades participó, por ejemplo, con el Gabinete Nacional. Bueno, es un tema importante también porque es el primer intendente del conurbano que confirma el COVID positivo, ¿no? Así que vamos a seguir y ampliar la información en un ratito. La consigna del día está muy buena, ¿eh? Les pido que participen porque realmente hay mucho que contar y que decir con esta consigna, porque ya llevamos más de 80 días, 84 para ser más precisos, de cuarentena. Y en este aislamiento, ¿qué nuevas pasiones desarrollaste en este tiempo? Macri, por ejemplo, está recluido, me encantaría que esté recluido en Marcos Paz, pero está en Los Abrojos, en su quintita, y participa de un torneo internacional de bridge. ¿Qué es el bridge? ¿Alguien sabe qué es el bridge? 15-50-12-35-89. Creo que es un juego con las otras cartas que tienen el pica y esas cosas, con las de póker. Me parece que se juega con eso, el bridge, pero vamos a contarles. El expresidente armó un equipo de expertos para competir en la Copa América 2020 de bridge. Origen de un trayectoria impepinable. Claro. El mejor equipo de los últimos 50 años era también. Origen de un pasatiempo de alta sociedad que se convirtió en un deporte olímpico. Así es, bridge. Bueno, Macri juega el bridge. Bueno, perfecto. Por lo menos se queda en su casa. Eso hacía ya cuando era presidente también, ¿no? en su casa del sur, en su casa de Tandil, en su casa en la Quinta de Olivos. Bueno, siempre se quedaba en casa. Lo mínimo, sí. Mínimo posible. Laburó poquito en los 4 años que fue presidente, pero así nos dejó el agujero también, ¿no? Digo, si hubiera laburado más, imagínense claro que se puede. Cómo hubiéramos quedado. Bueno, 15 50 12 35 89 y si no también nuestra cuenta de Twitter @abramoslaboca y nuestra cuenta de Instagram también. Nos encuentran como Abramos. Es muy, pero muy sencillo. Y acuérdense también que pueden ganarse los premios de la comunidad radiográfica. Ya les contamos, recién les conté, hoy estamos sorteando los regalos de Gestara para los integrantes de la comunidad radiográfica. ¿Cómo son parte de la comunidad radiográfica? Ingresando en www.radiografica.org.ar/comunidad. Ahí ingresan, aportan desde 150 pesos y son parte de la comunidad radiográfica y tienen grandes descuentos, por ejemplo, en Gestara y otros más que les vamos a contar en un ratito. 15 minutos han pasado de las 4 de la tarde. Tenemos mucho para hoy, ¿eh? Tenemos mucho que contarles. Entrevistas muy interesantes, no se las pierdan porque vamos a profundizar en los temas.